Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez y les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Hemos estado conversando durante esta semana, estos días, y vamos a volver en el resumen a conversar nuevamente acerca de la clave de la unidad, especialmente como lo hace Pablo, como lo explica Pablo en su maravilloso libro dado a los de Efesios, el libro de Efesios. Tenemos que reconocer que los escribas y los fariseos querían acaparar todos los dones del cielo en favor de su nación, con exclusión del resto de la familia de Dios en el mundo entero. Y ahí fue Jesús el que precisamente él predicó, y no solamente eso, sino con su propio ejemplo, que él no hacía acepción de personas. Bueno, Cristo en realidad estuvo llano a abrirse a todo el mundo. Recuerdas tú que su evangelio no llegó solamente a los judíos. En primer lugar, sí, fue hacia los judíos, estuvo con ellos, lo rechazaron, pero también hizo extensión a lugares donde no eran judíos. Incluso se fue más allá, estuvo en lugares donde habían pecadores. Él se relacionó con todas las personas y a todos les dio el evangelio de salvación porque... Bueno. La salvación es para todo el mundo, no solamente para los judíos. Claro, bueno, el asunto es que tú dices donde habían pecadores. La verdad es que pecadores hay en todas partes. Todos somos pecadores. No, estoy hablando en el sentido de que los judíos consideran pecadores a los gentiles. Es un concepto teológico, pero correcto. Cristo estaba en todos lugares, se juntó con mujeres pecadoras. Ahora, fíjate un detalle, el lugar donde él reposaba, donde estaba tranquilo, era en la casa de Lázaro. Y nunca se cuestionó eso. Nunca encuentro un atisbo de cuestionamiento de Cristo, porque esas dos mujeres no eran tan, como uno podría decir, respetadas, quizás, pero Dios las sacó de ese lugar e hizo una cosa grande con ellas. Por lo tanto, y además, él llegaba a ese lugar, un hombre soltero, te lo voy a decir así, llegaba donde habían dos mujeres solteras. Dice que era el lugar donde él reposaba. Pero estaba también el Lázaro. Si no hubiese estado Lázaro, Jesús no habría ido, no habría entrado. Pero era el lugar más tranquilo que él tenía, donde era atendido quizás cosas pequeñas que él tenía. Pero tenemos que considerar el hecho de que haya elegido personas que no eran de la alta sociedad, podríamos decir así. No eran ni de los escribas, ni los fariseos, ni de los sacerdotes. No eran ninguno de ese tipo de personas. Ahora, filas habían ladrones, como el caso de Mateo. Era considerado ladrón porque era cobrador de impuestos, ladrón y traidor. Además de eso, habían pescadores que no estaban a la altura de los escribas y fariseos. Ahora, cuando tú dices que él no consideró a estos escribas ni diligentes, pero en realidad ellos no lo quisieron, no lo aceptaron, porque perfectamente ellos podrían haber aceptado a Jesús y habría sido una cosa extraordinaria que ese pueblo vuelva. Sí, ellos pero recuerda tú que era... una actitud de rechazo. Claro, pero recuerda tú que cuando hizo el llamado, en el llamado no estaban ellos, no hubo ninguno de ellos. El más instruido se dice que era Judas, precisamente, y se dice que Judas se ofreció. No, claro, pero si tú recuerdas después, en el andar del cristianismo, cuando ya los discípulos comenzaron a predicar, dice que muchos de los sacerdotes creyeron a la verdad y se acercaron al Evangelio y creyeron en el Mesías, en el Jesucristo. Sí, de todas maneras. Perfectamente. Y hubo algunos también que entre esas personas destacadas también creyeron en el Señor, como fue José de Arimatea, por ejemplo, Nicodemo. Ahora, quizá voy a colocar un ejemplo bien práctico. ¿Tú le habrías predicado a Pablo acerca de Cristo? ¿Cuándo? Según. Claro, cuando está salvo y está dentro de todas las... Claro, pero antes no lo habrías hecho porque seguramente... Era tiempo perdido. Uno no inmediatamente lo ve y dice tiempo perdido. No solamente tiempo perdido, sino habrías pasado a engrosar la lista de los que están encarcelados. Porque estás hablando de algo que él no aceptaba en absoluto. O en el cementerio. Cementerio, como le pasó a Esteban, que le daba su aprobación. Dice que cuando le colocaron las ropas de Esteban a sus pies. Entonces... pero Cristo no hizo acepción de personas y Cristo lo llamó directamente. Tuvo que intervenir directamente Jesús para llamarlo y Pablo entendió ese llamado y fue una cosa extraordinaria. Ahora, cuando uno mira acerca de la jerarquía, tú recuerdas las sanidades que hizo a ciertas personas que tenían cierta reputación dentro del pueblo, incluso la hija de Jairo y todas esas cosas que uno mira así en Jesús actuando, se da cuenta que él no hizo distinción entre raza, etnia, jerarquía. Él actuó con todo. El que venía lo recibía. Incluso cuando tú recuerdas que el joven rico vino a Jesús, Jesús dice que quedó triste cuando se fue, porque no lo aceptó. No aceptó a Jesús. No aceptó lo que él estaba pidiendo que hiciera para que diera el paso hacia la entrega total de Jesús. Precisamente lo que él había pensado, porque el joven rico, a pesar de que dice que él quiere la vida eterna, sin embargo, cuando le dice lo que tenía que hacer, lo que le faltaba, mejor dicho, porque recordemos que la vida eterna no se gana por hacer cosas, pero había algo que le estaba faltando a él que impedía que él se preparara mejor, era seguir a Cristo, pero para poder seguir a Cristo, él tenía que deshacerse del lastre que tenía, que eran sus posesiones. El muro que lo separaba de Cristo. Exactamente. Entonces, eso fue lo que le dijo y fue lo que este joven no estuvo dispuesto a hacer. Por eso que se fue, dice, triste, porque tenía muchas posesiones. Cuando el Señor le dice, anda, ve, entrega lo que tienes a los pobres y ven y sígueme. Bueno, él se fue y no volvió, y no volvemos a saber nunca más de él. En las Sagradas Escrituras, qué distinta habría sido la historia si el joven hubiese hecho lo que el Señor le mandó hacer. Seguramente estaría mencionado. ¿Tú recuerdas de un personaje que se subió arriba de un árbol, de un sicómoro? Ese es un caso extraordinario. Ahora, lo interesante es que cuando yo veo lo que él entrega, no sé cómo lo hizo para devolver, si él había estado tantos años devolviendo, dice, si a alguien le debo a alguien, a alguien le he cobrado además, le voy a devolver no solamente lo que le cobré, sino cuatro veces. ¿Cuánto habrá sido? Y voy a repartir mis bienes a los pobres. O sea, la mitad era repartir a los pobres. Y con la mitad que le quedaba iba a devolver. Claro, o sea, pero no encuentro que ese hombre quedó pobre. Pero sí, la Biblia no lo dice, pero no lo dice. Él encontró un tesoro mucho mayor. Claro, pero cambió una cosa sí dijo Cristo. Mira, hoy día ha entrado la salvación a tu casa. ¿Quién entró? Cristo. Ahora, la clave de la unidad, por decir así, porque nuestro tema es ese, la clave de la unidad es estar en Cristo, y en Cristo comienzan a desaparecer las cosas que están de más, que nos hacen orgullosos, que no nos hacen humildes. Es como decir que tú estás levantándote a una nueva vida, te pones frente a un espejo y te comienzan a iluminar la cara. En la medida que te van iluminando la cara, tú vas viendo los desperfectos, las situaciones que tienes que peinarte, que tienes que lavarte, que tienes que arreglarte para ser una persona en Cristo. Pero para que eso suceda, tiene que ser la luz de Cristo que brille en ti. Los invitamos para el resumen. Que el Señor los bendiga. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.